presenta a nuestro columnista especializado en política internacional, Andrés Repetto, director del observadorglobal.com. Olavarría, una ciudad abierta al mundo. Gestión, José Echeverri. Habitualmente lo convocamos los días viernes, pero la información amerita que por allí nos anticipemos un poquito. Hay dos temas que realmente no dejan de preocuparnos. Por un lado, la afirmación que Irán planeaba otro ataque a la embajada de Israel, otro ataque a Buenos Aires puntualmente. La locura de Tabaré Vázquez que apareció en los medios hoy, esto de querer declarar la guerra a la Argentina por el tema de las papeleras, ¿recuerdan todo esto? Bueno, me parecieron dos temas que ameritaban charlar y un poquito escuchar el análisis de nuestro amigo Andrés Repetto. Andrés, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, Andrés. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy bien. Bueno, muy bien y queriendo encontrarle un poquito una explicación. Primero esta locura uruguaya, ¿no? Por sobre todas las cosas. Sí, ¿no? ¿Cuánta palabra? Demasiada, te estaba escuchando y cuando uno habla también, ¿no? Demasiada la palabra guerra. Sí, ¿viste cuando no sabes? Digo, si lo dijo es porque, estamos hablando del expresidente Tabaré Vázquez, si lo dijo es porque, bueno, la hipótesis la manejó. Creo que es como son esas declaraciones que se hacen tiempo después, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Creo, pienso y deseo que no hubiese ocurrido. Vos sabés que venía ayer porque nosotros presentamos en Telefe Noticias la declaración, creo, de un canal uruguayo, apenas no llegó, la pusimos al aire como último momento, y bueno, uno va pensando sobre lo que escucha, porque yo me enteraba prácticamente al igual que la gente que lo estaba viendo. Uh-huh. Y después venía en el auto para mi casa y me surgió una imagen, quizás es infantil, ¿no?, lo que te voy a decir, pero más gente en los puentes parando los ejércitos que los ejércitos que se iban a pelear. Porque la verdad, estar pensando en la posibilidad de un enfrentamiento bélico entre Uruguay y la República Argentina parece una locura, aunque lamentablemente hemos visto muchas locuras en el continente. Mira, yo lo que pienso, y es lo que dije ayer en Telefe, la primera reacción que me viene, digo, si afortunadamente no hubo guerra entre Colombia y Ecuador, por más que se movilizaron por parte de Venezuela militares y batallones a la frontera, y realmente la situación estaba complicada y hubo cumbres importantes para evitarlo. Sí, que hubo un clima mucho más tenso que este. Muchísimo. Creo que hubiese pasado lo mismo. Digo, hay un país muy poderoso que es Brasil, que hubiese hecho lo imposible para que nada pase. Digo, creo que la declaración es fuerte, creo que son esas cosas que nos suman, esas situaciones que, bueno, yo entiendo que él como presidente tuviese que manejar todas las hipótesis, pero bueno, la verdad es que nada, me parece que le hacía mejor el honor al silencio que estar declarando ese tipo. ¿Sabés que tengo una amiga que dice que hay cosas, las cosas construyen o destruyen? La pregunta es ese comentario que generó o qué buscaba generar, ¿no? La verdad, en momentos son donde, en una relación histórica donde, por lo menos en lo personal, yo considero los uruguayos como argentinos, ¿no? En una situación de mucha tensión, donde se está tratando de remar para que la cosa mejore, está haciendo ese comentario cuando vos ya no sos presidente. O sea, no es que tampoco tienen los comandos de los Estados Unidos, digo, ¿con qué nos vamos a tirar, no? También. Me preguntaba yo si los integrantes de los cuerpos de inteligencia argentinos manejarían algún tipo de esta información, ¿no? Yo la verdad que no lo sé. No sé que si tenían esa idea o si pensaban. Creo que ante cualquier eventualidad de ese tipo, antes de que cualquier cosa llegue al río, hay muchos países amigos y aliados de Uruguay y de la Argentina para sacar la estupidez del medio y poner la razón y el corazón, ¿no? Que seguro. La verdad que me parece. Pero recién nos enteramos hoy, ¿no? De lo, sí, porque sí. Él lo disertó y se lo dijo a sus alumnos. No sé si fue una buena idea por ahí comentar este tipo de cosas, ¿no? Con después todo respeto, ¿no? Al expresidente, me parece que también a veces eso es una, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me parece que dominó el ego, ¿viste? Sí. Me parece lo mismo. Un problema de cartel muchas veces, ¿no? qué sé yo, está, yo entiendo que como presidente tiene que manejar todas las opciones, pero estamos hablando de Argentina-Uruguay, qué sé yo. Andrés, y por otro lado, esta versión, este alerta sobre agresiones con bombas, Estados Unidos que desactivó este plan de ataques terroristas que incluían también a Buenos Aires, ¿qué análisis merece esta situación? Vos sabés que vas desgranando, se va desgranando un poco la info. Bueno, hoy Estados Unidos emitió una alerta para los diplomáticos en todo el mundo. Lo que está diciendo Estados Unidos es acusa a Irán, aunque no acusa al presidente ni a la Ayatolá, sino al régimen, como si hubiese alguien del régimen que podría haber dado la orden, pero no directamente el gobierno, por lo menos esto es hasta ahora, ¿no? Lo acusa de haber estado planificando un atentado y financiando un atentado contra el embajador de Arabia Saudita en Washington, una cosa bastante fea de los pelos, pero la acusa, o sea, Estados Unidos ayer fue con los botines de punta, ¿no? La acusación es concreta, hay un detenido, supuestamente grabaciones, donde este detenido habla con un supuesto líder narcotraficante o un narco de los Zetas, del cartel mexicano, donde está diciendo, te contrato a vos para que vayas a Estados Unidos a matar al embajador americano. Le tenés que poner una bomba al restaurante donde va a comer frecuentemente, bueno, y si muere más gente, mala suerte, ¿no? Y otro de los comentarios que deslizan, porque una cosa es la info dura, Luis, y después cómo nosotros vamos tomando lo que dice tal diario, porque lo consideramos serio, que tal diario dijo, que me dice, y al final es una bola gigantesca. Claro. De manera oficial, no hay una declaración que diga que también estaban planificando atentados contra la embajada de Arabia Saudita y de Israel en la Argentina. Hay oficiales que de forma anónima han comentado y de ahí a girar la bola en los diarios más importantes del mundo. Nosotros en Observador Global también lo tomamos citando fuentes de otros diarios, dijimos, tal diario dijo que, pero concretamente la acusación es, y por lo que se lo está enjuiciando a este ciudadano iraní, pero con pasaporte americano también, se lo está acusando de querer matar al embajador de Arabia Saudita en Washington con un atentado con explosivos, y para eso en México buscó contactar contra un cártel de la droga. Lo que contactó fue un agente encubierto de la DEA, vaya casualidad, de ahí las grabaciones, los contactos. Esto empezó en mayo, al presidente Barack Obama se le informó en junio, esto toma estado público ahora y genera una situación de tensión donde ya había mucha tensión, porque Irán está en la mira desde hace muchos años. Yo hace muchos años que pienso que lamentablemente quizás se llegue a un conflicto militar, pero es por su desarrollo nuclear, es decir, no han podido frenar a Irán en su desarrollo nuclear en todos estos años con todas las sanciones que te imagines. Y ahora surge esto. Creo que hay que esperar, me parece que hay mucha oscuridad, esperemos que salgan algunos rayos de luz. Yo cuando pasa esto me acuerdo de, no me acuerdo ahora el hombre de la diplomacia americana, como se llamaba, el general Powell, mostrando el paquetito de anthrax de los camiones de Saddam Hussein en el Consejo de Seguridad, las armas de destrucción masiva, cuando deliberadamente se buscaba mezclar a Saddam Hussein con Osama Bin Laden y los atentados del 11 de septiembre, que no tenían nada que ver una cosa con la otra. No digo que sea una gran mentira, digo, esperemos a que salgan cosas más concretas. Calculo que si los estadounidenses han salido con esa información tan dura es porque algo tendrán, pero también a esta altura el mundo se ha convertido en un gran cuento del pastor mentiroso. Entonces, y ese otro blanco que habría sido la embajada saudí aquí en Buenos Aires, ¿cómo lo tomamos esto, Andrés? Mira, por eso te digo, en realidad la acusación es concreta sobre el intento de asesinato con explosivos contra un embajador de la Saudita en Washington. No, en Washington. Se está acusando por otros atentados contra embajadas, ¿no? O sea, eso es una fuente anónima que salió a hablar y todos los medios lo han tomado. Pero bueno, esperemos a ver si también se lo acusa por eso o qué grado de certeza y de noticia oficial tiene. Vos fíjate que hoy medios internacionales ya no están hablando de la posibilidad de los atentados contra las embajadas en otros países siquiera, ¿no? O sea, se centra en esa acusación. Obviamente, cuando salió, a todos nos asusta por las acusaciones que hay contra Irán por el atentado de contra la embajada, ¿no? En Buenos Aires. Pero de fondo creo que hay una situación compleja. Hay que ver qué se está cocinando detrás de esto. hubo senadores, mira, lo estaba leyendo recién, republicanos diciendo que es un acto de guerra, ¿no? Y entonces empieza el rum, esperemos que no. La pregunta es, ¿qué se está cocinando? ¿Qué hay detrás de esto? ¿No estarán buscando un blanco nuevamente los estadounidenses? Mira, yo creo que hace tiempo que Irak no era el gran enemigo de Estados Unidos, lo era Irán. Para Estados Unidos, Irán es un país que exporta el terrorismo, ha tenido situaciones más concretas y de acusaciones más duras contra Irán, diciendo que Irán, a través de las fuerzas esas de élite que supuestamente estarían comandando este atentado, atacar tropas norteamericanas en Irak. Es decir, Estados Unidos ya en el pasado acusó a Irán de atacar a sus soldados en suelo iraquí. Eso ya es una acusación muy dura. Yo no sé qué hay detrás de esto, lo que sí es que creo que hace mucho que se busca frenar a Irán en su desarrollo nuclear. Las sanciones no están frenando a Irán en ese desarrollo que Irán dice es pacífico. Irán dice que todo lo que te acabo de contar es una fabricación, una gran mentira, una puesta en escena para desviar la atención de la crisis interna de los Estados Unidos y el tema de la elección que se viene. La realidad es que en el pasado ya hubo dos grandes mentiras que nos llevaron a una guerra. Por eso uno ya descree de muchas cosas. Igual fueron con los botines de punta, con esta acusación, supuestamente grabaciones, habrá que esperar más pruebas. El tema es que ya a partir de estas pruebas que se han presentado, que son pocas para la opinión pública, ya Estados Unidos está pidiendo más sanciones, ya han salido algunos países aliados a condenar a Irán, y creo, te vuelvo a repetir, siempre Irán fue el gran enemigo de Estados Unidos, es el país, uno de los países más poderosos hoy por hoy en Medio Oriente, es una amenaza para Israel, desde el punto de vista de los israelíes y de los americanos. Entonces, bueno, creo que siempre se buscó ver cómo se frena a este país tan poderoso, y en más de una oportunidad se habló de la posibilidad de una guerra. Digo, es una situación complicada. Yo hace 3 años que pensé que al final de la administración Bush iban a bombardear Irán, eso afortunadamente no pasó. Uh-huh. Siempre está latente el tema por lo nuclear, y ahora salta esto. Bueno, veremos cómo sigue, ¿no? Bien, Andrés, como siempre te agradecemos la gentileza y la seguimos Dios mediante el día viernes. Dale, el viernes nos hablamos, cómo no. Un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Chao, hasta luego, un beso. Andrés, repito, ustedes lo escuchaban, analista internacional, con su mirada desde observadorglobal.com, con respecto a estas afirmaciones de que Irán planeaba otro ataque a la embajada de Israel en Washington y también aquí en la Argentina, de esta locura que se hizo pública de Tabaré Vázquez. Bueno, queríamos tener la opinión de Andrés Repeto en nuestro espacio. Estamos sobre las 10:55 minutos, repasamos nuestras líneas para oyentes, Pato. 4-10-9-11, interno 236, y si no también podés escribir al Facebook de Luis Ochi, que por otra parte hay mucha gente que ya escribió. Muy bien, muchas gracias. Presentó a nuestro columnista especializado en política internacional, Andrés Repeto, director del observadorglobal.com. Olavarría, una ciudad abierta al mundo. Gestión, José Echeverri.